ahí viene, en diferido para todos ustedes desde vuestros iTunes, iPod, MP3s, vuestros móviles, vuestros ordenadores, vuestro, no sé, cargador del coche, la radiocassette y todos esos lados, está desde la novena cueva, el noveno podcast anual 2010. Con todos ustedes, el único, el inimitable, el de las gafas de pasta y el que escribe 25 posts al día, Nani Freak City. Hola, pero las gafas de pasta solamente las llevo ahora. A ver, que te gustan a ti. Solo las tienes puestas cuando grabamos. Sí. El resto del tiempo no me las pongo. Y con calzón rojo. Digo, chaqueta roja. Sí, porque si estábamos ya en calzoncillos y acabamos de empezar. Ya te gustaría a ti. ¿Quién escribe? Canta, actúa y pinta. Todo lo maneja, eso es la reina del pop. ¡Alberto Albertini! Es un hombre del renacimiento. Una reina el del pop. Un hombre del renacimiento. Como ustedes, Fernando Castilla. Fernando Costilla y... Los de Wrestling, hijos de la lucha libre. ¿Fernando Costilla? No me acuerdo de eso, yo soy un hombre. Y Pato del Mar. Y viene aquí el enterrador. Y luego igual Anaís. Y desde las otras ondas del Skype. Desde la capital del mundo libre civilizado. Sin ordenador y sin nada. ¿Seguro? Tenemos a Anaís. Seguro que está allí. En teoría sí. Ah, vale. Esa capital del mundo civilizado. Del mundo civilizado a lo español. Llámalo. Vale, del mundo castizo. Anaís González. Desde Zaragoza, entonces. Desde el mundo maño. Hola, Anaís. Hola. Buenas. Aquí estamos preparados una vez más con nuestros queridos oyentes para el noveno podcast. Y hoy, a pesar de las risas y demás, bueno, qué coño, es que nos estamos riendo porque se acaba el año. ¡Se acaba el año, señores y señores! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bien! Sonidos típicos del año nuevo: metralletas, ambulancias, vómitos, petardos. Petardos, por supuesto. Más o menos. Gente diciendo, eres un día de puta madre, feliz año nuevo, te quiero. Ya está bien, tío. Y luego hay que empezar a cantar canciones regionales. Claro. Bueno. Bueno, después de esta presentación de, bueno, incalificable, inclasificable, hemos de decir que la que habéis oído antes no era Anaís, era yo imitándola. ¡No! Sé que con mis dotes de imitador surgido de la escuela del informal os habíais confundido, pero no. La has clavado, yo creo. Sí, sí, sí. Buenas. Se va a cabrear contigo. Joder, otra vez. Se va a cabrear otra vez. La otra vez cuando fuiste al J-Pod te dio ya el collejón y ahora estás volviendo a cargar para el año que viene. No hay testigos de ese collejón, solo unas 20, 30 personas. Ya, no creo que hubiera tantas. Hombre, a lo mejor es que valían por mucho. ¿No había una foto de la colleja? Pues puede ser que hubiera una foto de la colleja. Creo que sí, hay de cuando le firma en el hombro David Valdeón a Anaís. Yo trajo mi colleja, así que estoy así, ¡ay, el zapallito! Exactamente. En fin, bienvenidos al noveno podcast, vuestro podcast favorito de cómic, novela gráfica. De todo. De todo lo que contemos aquí. Es vuestro podcast favorito de todo. ¡Claro! Y bueno, que estamos así tan de contentos, me deja la garganta en ese ¡claro! Yo estoy seguro de que si alguien nos está escuchando en la cama intentando dormirse, no lo va a conseguir. como otras veces. Otras veces, bueno, el otro día, como estuvimos 2 horas hablando, claro, con los planes editoriales, a uno se despierta a las 2 de la mañana y dice, están hablando, joder, qué pesado. Bueno, esperamos que este especial sea cortito. Ese es el número podcast anual 2010. ¿Esto qué quiere decir? Que es un podcast en el que repasaremos lo guay y lo no guay de este año 2010 que abandonamos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Es por los micrófonos de SingStar, ¿verdad? Sí, es que los he estado... ¿cómo se dice? Cuando se han rentabilizado en estos... Amortizado, los he estado amortizando en esos días navideños. Vengo de una... Bueno. Sí que he estado cantando, sí. Vengo de una sesión musical. Joder, me he dejado la voz con los Beatles, pero a lo bestia. It's me. Dios mío. Estoy súper afectado. No, ya te veo, ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hablar de lo que más nos ha gustado de los cómics, lo que más nos ha gustado de todo el año, y aparte al final no somos muy dados a ello, pero yo creo que podemos hacer un poco de autocrítica, a ver qué es lo mejor y lo peor que del noveno podcast. Ah, hombre, sí, claro, es fácil, o sea, lo mejor se cuenta con los dedos de una mano y casi que sobran. Lo mejor del noveno podcast es Anaís, ya lo sabes. Y nuestros oyentes. Y nuestros oyentes. Vosotros valéis mucho. Sí, señor. Os quiero a todos. Os queremos mucho. Es verdad. Teníamos que hacer... Una vez... Algún día tendríamos que hacer... Aunque sea... Prácticamente será imposible. Teníamos que hacer una quedada de... Oyentes del noveno podcast. Somos 10 o 12... Y no, contándonos a nosotros. Tendremos que alquilar, no sé, un auditorio o algo así. Hacer esto a lo grande, o un estadio de fútbol. Porque, vamos, valéis mucho y seguro que os traéis a vuestros amigos. Sí. Me parece a mí que no nos hacía falta el Nou Camp precisamente. No, el Nou Camp no, pero... Con el Bernabéu te valía, ¿no? Bueno. Con el Mántico. A mí me valía con las gaunas, las antiguas gaunas. ¡Gol de las gaunas, me dicen! ¡Gol! No, desde luego. ¡Romario! Sí, eso es. O sea, realmente hay que ir al pasado, eso es. Pero bueno, que esto no es un podcast de fútbol. No, iba a decir de chorradas tampoco, pero sí, eso sí. Que vamos, que seguro que no se van a dormir. El que se haya dormido ahora, ya has despertado tú. Ya os hemos despertado. Bueno. Y preparaos porque van a venir más. Bueno. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos grabando y solo diciendo chorradas? Un montón. Pues yo qué sé. Sí, sí, sí, sí. More or less. Bueno, pues yo qué sé, como siempre. ¿Con qué vamos a empezar? Podemos empezar por una de esas cosas que nos gustan tanto. Sí. ¿Con cuál, Dani? Pues, por ejemplo, con la de El Porrazo del Año. ¡El Porrazo del Año! ¡Oh! Sí, señores, porque este porrazo, a ver, no es que sea un poco el más importante del año, o puede ser el porrazo de la semana, pero como hace mucho que no hago porrazo de la semana... Es verdad, sí. Pues ya tocaba. Y además es que es muy... Bueno, sí, tengo dos porrazos del año, ¿vale? Toma, venga, ya está. El primero es lo que por los círculos de Hazlo y tal llaman la normalización, que es cuando hemos visto a, pongamos, Carmele, la Belén Esteban, vale, sí, Jorge Javier Vázquez, todos disfrazados de superhéroes. ¡No! Y vamos, si eso no es un porrazaco para nosotros, para los frikis, desde luego. No, desde luego, con entrando los frikis de esa otra categoría poniendo ahí un piececito dentro de el mundo Marcela... del cómic, duele. Sí, es dolor. Porque sí. Tú decías, por lo menos, bueno, no, pero no somos frikis como esos que salen en la tele. Y ahora de repente van y se disfrazan de cosas, luego los que van a un salón del cómic o no sé qué... Son asesinos. Y los que van al salón del manga ahora ya no son asesinos, ahora serán como Carmele y cosas así. Claro, y saldrán en el espejo público, en plan, los otaku, una tribu urbana muy peligrosa. Impacto TV, también saldrán. Ay, madre. También otro porrazo para el espejo público. Cuando hace este tipo de reportajes y encima hace casting de actores para que hagan de otakus guays y chungos. El espejo público lo siguen echando, ya no me acuerdo. Sí, sí, sí. Eso cuando lo ponen ahora. Es la Susana Griso por las mañanas. Ah, es por las mañanas. Yo es que estoy trabajando, soy un hombre de provecho. Claro. Pero es que yo lo que sé lo veo a través de sé lo que hicisteis entonces. Ah, vale. Estupendo. Yo estoy durmiendo entonces. Un hombre de provecho, como digo. Bueno, trabajando. Hombre, yo trabajo, trabajo mis horas y ya está. Y resta a dormir, claro, por supuesto. No voy a trabajar más de lo que me toca. Anda, hombre. Ándale. Y el segundo porrazo que le íbamos a dar, ¿a quién era? El porrazo número 2 es a... Yo creo que lo voy a dar ex equo, pero se lo va a llevar Panini. Panini porque la quiero mucho. No, precisamente. Los cromos me encantan. Y bueno, digamos que Panini, Planeta también, ¿sabes? Aprovechando que son empresas internacionales, ¿no? Que tienen sobre todo mercado aquí y en Italia. Hay lo cual muchas cosas... no tendría por qué ser malo. No tiene por qué ser malo. Pero, por ejemplo, Panini publica también en Francia, Marvel, ¿no? Sí, sí, y algún país más publica, sí. No me acuerdo es que yo exactamente. Yo tengo un cómic italiano, un cómic francés, sí, un cómic alemán de Marvel, y yo creo que son, por lo menos el de Italia y de Francia son de Panini, pero no, ahora que lo dices, el de Alemania no me acuerdo. No me acuerdo en qué países trabaja Panini con eso, pero bueno, lo importante aquí es que hay muchas cosas que vienen desde Italia, ¿no? Entonces, lo que manden, ya se habrán dado cuenta algunos, lo que manden en Italia es lo que va a salir en España. De hecho, la web. Por algo se llama. Panini. Panini. Por esto la web de Panini España, española, es así porque en Panini Italia dijeron, nuestra web es así, tenéis que hacer vosotras igual. Entonces, bueno. Bueno. Y bueno, aprovechando, digamos, esa maquinaria que tienen a lo largo de toda Europa, pues hace un par de años, tanto Panini como Planeta empezaron a anunciar ediciones... conjuntas en toda Europa, ¿no? O sea, no es que Panini y Planeta colaboren, ¿no? Pero en ciertos cómics, que Panini, pues, lo sacase para toda Europa. ¿Y eso qué significaba? Porque así ahorraban costes. Los únicos costes así, rotulación y traducción, que eran los únicos que descuadraban un poco. Pero el resto, el packager, la realización del cómic, la edición, todo eso, era única para todos los países. Entonces, el ejemplo que voy a poner va a ser el de el último tomo de Los Nuevos Mutantes de Marvel Gold. Ah, vale, sí. Que es que recupera la saga del oso místico de Hellmuth y Sienkiewicz. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Precio en España, 23 napos. Precio en Italia, 10 euros menos. Hay algo que falla, ¿no? Vamos a ver, no quiero empezar a lanzarme en plan, es que aquí como nos sacan las perras, no sé qué, no sé cuántos. También hay que decir que en Italia el mercado de cómic es mucho mayor que aquí. Pero tanto mayor en Italia que en España, cualquiera lo diría ahora que lo... Es que en teoría, hombre, siempre han estado más acostumbrados al cómic Marvel, a todo esto. Aquí... Pero aquí no me puedo creer que no haya crecido en los últimos 10 años el mercado, quiero decir. Yo creo que de los que comprábamos cómics hace 10 años a los que los compramos ahora, ha crecido el número, creo. No sé, yo tengo la sensación de que hay más gente que compra cómics, pero que se compran menos cantidad igual. También es verdad. Pues, no lo sé, ¿eh? A lo mejor es posible. También es verdad. Entonces, claro, la única, digamos... razón que se le puede dar a este desbarajuste de precios es precisamente la tirada. Pero claro, si haces una tirada para toda Europa, esos, digamos, no sé, esos cálculos en plan cuántos vas a vender en España o cuántos vas a vender en Italia, en Alemania, en Francia, en lo que sea, pues como que no me cuadran tanto como para que haya tanta diferencia de precio. De todos modos, si tú sacas el tomo en media 23 a 15 euros, seguramente vendas más. Fijo. No sé si acabas ganando más o no, pero yo creo que crearás más afición y estás ganando además que es, lectores. Que precisamente las colecciones de Marvel Gold son sagas que son bastante buenas, bastante decentes y que hacía muchísimo que no se había vuelto a editar los nuevos mutantes de Claremont. Hacía un montonazo que no lo habían sacado. Sí, que hacía tiempo, sí. Es que estoy pensando ahora... Yo, de hecho, juraría... No me quemaría si dijera 15 años, o sea, sin volver a salir. Es que no lo sé. Pues es posible. Porque, o sea, yo desde que... Panini, desde luego, uso no. De razón... Antes de ayer. Efectivamente... No, la verdad es que yo tampoco me acuerdo, ¿eh? Cuando, por ejemplo, la saga de Uso Místico, me acuerdo que la recopilaron los de Forum en un tomo. En un Obras... No, es que estaba pensando, sagas. Pero no era un Obras Maestras, ni un Grandes Sagas, era otra cosa, un tomo. No sé, me extraña que no me acuerde ahora de qué tipo de... Es que tenían muchos tesoros Marvel, Obras Maestras, Grandes Sagas, el Prestigio y no sé qué. Pero esto, claro, como es una etapa... Me acuerdo que lo editaron. Lo que no sé si Planeta lo volvió a reeditar en algún otro momento. No, creo que Planeta... Bueno, y Panini tampoco. Los últimos... Digamos que yo tengo la certeza que en los últimos 10 años no se ha vuelto a editar. Bueno, pues ya está. O sea, 10 años... Pues eso, que es un material interesante, que es bueno y que... No sé... Que si la gente, uno se va a comprar un cómic por comprarse uno, y ve uno que tiene, 20, que hay en internet, este me han dicho que es bueno, y ve, llega allí y vale 25 euros, o 23 pues eso, euros, va a decir, joder, pues no me lo compro ni de coña. Pero si vale 13, dice, bueno, pues me voy a comprar para qué tal está. No, 13 tal, pero no sé, yo creo que 15, 16 es un precio que, bueno, decente, mira, para una tapa blanda de 200 y pico páginas. El resumen es, que el resumen es el siguiente para mí. Que valga más en España, si me quieres poner tú la excusa esa que dices, lo puedo entender, pero me parece que hay mucha diferencia de precio. Uh-huh. Y yo creo que saldrían ganando al final si no hubiera tanta diferencia. No lo sé. A mí me parece que no lo está bien hecho. Y yo quiero, me acabo de acordar ahora de un porrazo que les quiero dar, es un porrazo un poco general, a todas las editoriales. O sea, a Planeta y a Panini, básicamente. Pero también a alguna americana, yo creo que fue DC. Da igual, a las editoriales que tienen historias, crossovers y detrás y demás. Y publican números cuando no tocan. Terminas una miniserie y ese número va después de un número que todavía no ha salido. Sí, sí. Y demás, ¿sabes cómo te digo, no? Sí. Que lees una cosa que probablemente... Típico de... Bueno, el síndrome que hemos vivido últimamente los que hemos estado siguiendo a ritmo americano con el regreso de Batman. Por ejemplo, lo que les pasó con el regreso de Batman... Bueno, claro, Batman y Robin, plan... Batman... ¿Dónde está el número 6? ¿Dónde está el número 6? ¿Dónde está el número 6 del regreso de Batman? ¿Dónde está? ¿Y por qué ha salido el 16 y este se iba después? Porque ha salido todo... todos los one-shots del retorno de Bruce Wayne. Si todavía no se ha acabado el retorno. Claro. Igual no ha vuelto. ¿Yo qué me estáis contando? Hombre, sabes que volvía, pero bueno. Que, no obstante, eso, mal. Y, por ejemplo, en Black Knight me parece que pasó alguna vez. Durante Asedio yo creo que... No me acuerdo si pasó. O sea, yo creo que les pasa... Muy de costumbre suele pasar eso. Y luego de repente, claro, no están publicando series y hace aquí, por ejemplo, en España se hace referencia en un crossover a una cosa y dice, bueno, si aquí no lo publican y luego lo sacan el tomo después y es como, claro. Pues sácalo antes y lo vas a sacar igual. Porrazo. La verdad es que el tema de los tomos, las series, las grapas, deberían tener mucho más cuidado. Pero sobre todo a nivel España, quiero decir, porque el nivel USA... Puedes tener siempre el contratiempo de, joder, que no me ha llegado estos... Exactamente, Que se ha quedado traspapelado, no sé qué. Pero aquí ya tienen los materiales de antemano, a ver, más o menos. Yo creo que tienen lo suficiente de antemano como para que no se retrasen tanto. Entonces si quieres hacer no sé qué, dices, a ver, voy a sacar esto en tomo. Este tomo, precisamente, habla de no sé qué. Dices, hombre, yo creo que es más complicado cuando tienes 20 series y no las sacas todas con el ritmo adecuado. Por ejemplo, con los tomos estos que sacan trimestrales, cuatrimestrales y todo eso. Entonces, Si tienes varias series, en plan, esto no sea cuatrimestral, esto cuatrimestral, esto mensual, lo más normal es que se te descuadre. Ya, yo creo que el problema es que vayan a publicar una cosa aquí sin habérsela leído, sin saber que van a publicar un número o un tomo. No digo todo, que sea en su orden perfecto, pero cuando pasan cosas importantes o cosas que dices, coño, pero si esto tal, ¿qué me estás contando? O que se habla en un cómic de una cosa y que te jode toda una, el, todo el tomo entero de Hércules, por ejemplo. Sí, oye, mira, que... ¿qué pasó con este? Sí, murió el otro día. Bueno, pues eso es lo que me refiero, básicamente es a eso. Que me acuerdo que aquí la típica conversación entre Vengadores que empiezan a hablar de... sobre todo con los nuevos Vengadores. Es que no me acuerdo en qué, no, no acuerdo en qué colección es que en... decían una cosa que había pasado en Hércules, que se moría alguien, y aquí todavía no habían publicado el tomo en el que pasaba. Y es como, gracias. Gracias por los spoilers. ¡Moláis mucho! Sí. Bueno, y luego, por ejemplo, podemos hablar de alguna noticia así del año. Por ejemplo, este año ha sido el momento en el que se han asentado más quizás los cómics digitales. Sí. Hemos hablado de ello bastante cuando han ido saliendo... Sí, hemos estado hablando y prácticamente gracias a la tecnología, sobre todo de Comixology, que ha sido un poco la que el motor que están usando tanto Marvel como DC como Image y alguna más. Dark Horse creo que las van a sacar, pero con propietarios, o sea, un sistema propietario suyo. Y gracias a eso, y que la verdad no lo he probado, pero según me dicen, va fino, fino, o sea, no, está bastante bien. Va bien. Yo, sabes que todavía no tengo yo la costumbre de leer los cómics, por ejemplo, en un iPod o en dispositivos portátiles y así. Hombre, es que menos una pantalla menor de un Kindle o de un iPad, parece... no, para leer un cómic no es bueno. Claro, porque tú, si está bien hecho, ¿sabes lo que te quiero decir? En el iPod va ahí de viñeta en viñeta, claro, va pasando tal, pero no... Pero tienes que tener la imagen concreta. Claro, por tú sabes que hay cómics... En los cómics clásicos, mira, viñeta a viñeta si quieres. ¿Sabes? Pero hay dibujantes ahora, que tienen cosas, sí, composiciones enteras de página y cosas así que... Que no. Se te queda fatal, sí. Exactamente. Otra cosa que ha dado mucho que hablar que tiene que ver con los superhéroes. Últimamente, además, que, sobre todo ahora, que cada día... Creo que la última noticia de esto es que ha habido uno que ya se ha pirado. ¿Qué es esto? Estamos hablando de el musical de Spider-Man, de Broadway, que me parece que escribió la música Bono y Edge, ¿no? De U2, y lo dirigió... Es verdad que cada vez que hablamos tenemos que cantar. Y lo dirigió una directora que es muy aclamada en Broadway, luego no sé cómo se llama, la verdad. Sí, de la señorita o señora Julie Taymor. Bueno, whatever. El caso es que la cosa importante, vamos, importante, la noticia que han tenido es que ha sido una producción que ha tenido todos los problemas posibles y más. Pero todos, o sea, es que es increíble. Sobre todo en que los actores se han dado hostias por todos los lados, han tenido que interrumpir, me pareció el otro día, una función, se cayó uno, tuvieron que llevar al hospital y se acabó la función, pero los que la han visto entera, los que han tenido la suerte de que no se matara nadie durante esta, dicen que está bastante bien. Sí. Yo no lo negaba, pero luego gafe tienen. Que sobre todo ahora están en periodo de previews, de digamos así, no es la obra en sí, bueno, la hacen, no, es la obra en sí, lo pero que pasa es un que, reestreno que exactamente, no sé, lo van pasando para ver si gusta, qué partes, claro, no gustan, si hay que cambiar alguna porque cosa, porque el estreno oficial va a ser, le han retrasado a febrero el estreno oficial, para que algunos se quite las muletas, me imagino, claro. Habrán dicho, o sea, que hasta que no le saquen esto. Otra cosa, por ejemplo, que ha sido bastante comentada, sería el estreno de The Walking Dead en la televisión, los es decir, muertos, la adaptación de los muertos vivientes, y la verdad es que ha sido un éxito absoluto. Tanto en la audiencia como en crítica. Si llevamos unos años en que los cómics están inundando el cine, que es cosa mala, bueno, literalmente incluso, sí, porque hay... Yo siempre me he mostrado muy reacio a hacer adaptaciones. Yo reconozco, sí, que cuando fui a ver... ¿Qué salió antes? ¿Spider-Man o X-Men? No me acuerdo. Yo creo que Spider-Man. I think X-Men. Creo que sí. Yo creo que me acuerdo cuando fui a ver X-Men y un año. Pero salió, o dos, sí, después, en años consecutivos. Spider-Man, yo me acuerdo que estaba ilusionado por verlo. Mm. Porque hasta hace 10 años, representar ciertas cosas de los superhéroes, como se ha visto, no era muy fácil. Claro, sí. Por decirlo de alguna forma, sí, ¿no? Digamos que era muy hincho. Y la verdad es que, bueno, pues con los nuevos especiales y tal, se han conseguido por lo menos que esa parte esté. Que luego las películas estén bien o no, ya ha sido otra cosa. Esas concretamente estaban bien. Yo, Spider-Man, queridos oyentes, quiero confesar una cosa, un pecado de hace 10 años. Adelante. Bueno, en realidad no fue un pecado en sí, pero ponían a la vez X-Men y South Park. Y me fui a ver South Park. Pero South Park no es de antes. No, creo que es de ese año. A mí me suena en plan, X-Men, South Park, venga, South Park. Pues South Park es, yo creo que South Park es mejor, igual. Sí, hombre, te diviertes con las dos. No tiene mucho que ver. Hombre, a mí me gustaron, yo creo que me entretuvieron más las dos segundas partes de X-Men y de Spider-Man. Pero luego, por ejemplo, durante esa época también fui a ver los Cuatro Fantásticos y no me gustó nada. Salieron Daredevil, que también fue bastante apaleada. Yo no la fui a ver al cine precisamente por eso, y después la vi y no me pareció que fuera tan mala. A mí tampoco me pareció tan, o quitando, sea, me pareció malucha, ¿sabes? Pero quitando, sí, sobre todo, por ejemplo, ¿por qué haces que Kingpin sea negro? Si no, claro, tiene ningún sentido. ¿O por qué le pones ese traje tan cueril a Daredevil sin ningún sentido? Pero quitando eso y algunas cosas, no me parecía que estuviera tan mal. Normalucha. O sea, bueno, pero a casi mí me pareció más de TV movie de estas. Claro. Pues igual, pero casi te puedo decir que me pareció que era mejor que los Cuatro Fantásticos. A mí, mira, la peor es el motorista fantasma y de ahí no me sacas. Bueno, yo creo que la peor película de superhéroes que he ido a ver al cine fue Spawn. Ah, bueno, es que tú incluyes al cine. Yo, el motorista fantasma, la bajamos y digo, mira, no pienso pagar por ello. La bajamos y digo, quítalo, quítalo. A la media hora, a los 35 minutos, de que no aguanto más. Pues Spawn, tenéis que verla. O sea, esa es un poco de antes todavía, claro. Sí, Spawn es del 97. Puede ser de esa época más o menos. Yo la fui a ver. E incluso, yo creo que eso fue una de las confirmaciones de esos momentos en los que dices, realmente hay películas que se pueden hacer muy malas. Porque antes no iba tanto al cine, yo qué sé, y veía solamente películas que por lo menos te ilusionaban y tampoco te parecía malo. Pero desde esa y Congo, por ejemplo, que es del 95, me parece, Congo, que había una cola dando una vuelta, sí, al, sí, edificio. Pero, wow, esta película de gorilas, mola, hostia. Puta mierda de película. Bueno, y eso quería decir, que después de todo el éxito que están teniendo, vamos, el éxito, o por lo menos están ganando pasta, porque si no, no seguirían haciendo películas de superhéroes, pues The Walking Dead ha llegado, ha tenido audiencia a morir, la crítica la ha tratado bastante bien, nosotros ya hablamos sobre ella en el, bueno, entre comillas, especial de The Walking Dead, y yo creo que seguramente, por suerte o por desgracia, abrirá más camino a otras series basadas en cómic, que no es la primera. Por ejemplo, tenemos una que no tiene absolutamente nada que ver, que es, ¿cómo se llama? Es de la serie de Peter Milligan, Blanco Humano, que es de la Fox. Efectivamente. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se deja ver, o sea, es un... Yo sí, es que vi el piloto y me pareció una puta mierda, pero luego... A mí es que, sinceramente, es una serie que se deja... O sea, no me parece tan... Mala, mala, mala. Yo es que no vi el piloto en su momento, lo he visto en la sexta. Y... Ay, no, podría ser peor. Pero quiero decir, está, que como adaptación es terrible. Es un... Es en plan, venga, vamos a hacer una serie de acción y tal. Y, pues sí. Y tal. ¿Qué hacemos? Ah, mira, tenemos por aquí Blanco Humano. O que llegó... Oh, ¿qué estás leyendo? Ah, oh, sí, un cómic. Ah, ¿cuál es? Blanco Humano. Venga, pues hagamos de esto. Y ya está, o sea, han querido hacer en Fox lo que le han dado la gana con el nombre de Blanco Humano. Y si no se nos ocurre ninguna otra cosa, la última gran noticia que ha sacudido... Qué mal queda toda, decirlo. Toda, que ha sacudido, literalmente. Internet es el gran... Filón. Gran... El gran, es que iba a decir, el gran. Iba a decir una palabra que no queda bien. Bueno, iba a decir, no me acuerdo, algo de levantarse, ya no me acuerdo. Que ha levantado, bueno, todos los ánimos. La explosión de el porno basado en superhéroes. Yo creo que no ha sido la primera vez, pero este año, obviamente no ha sido la primera vez, porque porno se ha hecho de todo, claro, lo que existe en el mundo, pero este año, por ejemplo, se hizo esa adaptación tan que fue tan comentada de Batman, que era un poco parodiando el Batman de los 60. Batman X. Y después se han hecho otras tantas adaptaciones, como por ejemplo de Wonder Woman, de Superman, la Liga de la Justicia, bueno, un montón, dos o tres más de Batman. O sea, así en plan, oye, que los superhéroes, bueno, sí, pues que se pongan a follar entre ellos. Claro, es que están pensando, hace una película porno de superhéroes y los actores ya, ¿y qué coño más me da a mí follar vestido de una forma que de otra? Claro. A tomar por saco. Y por eso esto es un porncast, amigos. Porncast. In the street and the navet and the... Y bueno, que yo creo que con eso dejamos un poco así repasado el año y empezamos con los cómics. Sí, vamos a empezar a hablar ahora de ¿qué hacemos? Mejor, ¿metemos una promo ahora o luego? Vamos a meter una promito. Venga, a ver qué nos cuentan. Un virus se acerca a la Tierra. ¡Oh, córcholis! ¡Cada vez se expande más rápido! Los humanos se enfrentan a su peor pesadilla. ¡Caracoles! Por culpa del virus somos alérgicos a la ropa. De pelotas como puedas. El nuevo micropodcast de cine de mierda. ¡No! ¡No! ¡Mis tripas! ¡No! Tendré que ir a depelotascomopuedas.com. De los productores de Esquiva Esto. Seguimos repasando lo mejor del año. Y lo peor. Y lo peor del año. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir qué nos ha parecido el mejor o los mejores cómics del año. Y brevemente, lo espero, contrario, los peores cómics del año. Brevemente, ya veremos. Bueno, yo voy a ser muy breve. De hecho, tengo mi guión en blanco. ¿Qué hacemos? ¿Decimos todos los mejores y después todos los peores? ¿O vamos alternando para que... Vamos alternando. Para que sea un poquito más compensado. Pues sí, vamos a empezar. Empieza yo, si empieza, quieres. Dale. Pues yo entre lo mejor del año y... me gustaría destacar que es el año en que hemos descubierto a un gran guionista aquí en España. Bueno, el guionista no es español, pero que lo hemos descubierto aquí porque este año, bueno, ya a finales del año pasado ya se empezó a publicar. Fue la primera vez que leímos aquí en España a Jonathan Hickman, guionista de actualmente en España de Los Cuatro Fantásticos y Guerreros Secretos. Todavía no ha salido S.H.I.E.L.D. aquí. No, S.H.I.E.L.D. sale el año que viene. Y que Marvel también se está encargando ahora en Estados Unidos de S.H.I.E.L.D. Que sale, creo que esta semana sale el nuevo número allí, el número 6. Y ya lo comentamos aquí que iba a salir. Y ya lo comentamos y tal. Y bueno, ¿qué decir de Jonathan Hickman? Porque es un de los mejores del año. Porque, a ver, es un guionista que promete bastante. A mí, de momento, las sagas que está haciendo con Los Cuatro Fantásticos, a pesar de no estar acostumbrado ya tanto al tema de hacer sagas de cerradas, en el sentido de que comienzan el número X y terminan el número Y, aquí también hace sagas del número X al número Y, pero... No, las tramas no se cierran tanto como con otros guionistas del universo Marvel y del universo DC, ¿no? Lo que hace He-Man es ir elaborando poco a poco, va plantando las semillas de lo que es una, o tiene pinta de ser una gran etapa. Y bueno, yo de momento lo catalogo en personaje, bueno, en guionista a seguir por ley. El novelo podcast recomienda Jonathan Hickman. Cosas malas, que bueno, porque no todo lo bueno va a ser increíble, ¿no? Bueno, yo te digo que solo una cosa, ya en Marvel está escribiendo 3 series. Sí. A ver si se le va a ir de las manos y le va a empezar a dar series y se le... A lo bestia, no, mientras exista Bendis, yo creo que... Sí, ya hay una persona suficientemente estúpida como para escribir todo lo que le manden. entre Bendis, Fraction, este tipo y otro más, se están haciendo la mitad de Marvel. Sí, desde luego. Lo voy a decir, cosas malas de Jonathan Hickman. Precisamente eso, la lentitud, la parsimonia con la que está escribiendo las cosas, hace que por un momento yo me muestre algo receloso para catalogarle como un gran guionista, no sé qué. Quiero decir, hasta que no empiece a cerrar las tramas que está abriendo. Hablo sobre todo con los Cuatro Fantásticos, porque Guerreros Secretos he leído menos. Todavía no me he terminado la segunda saga, la después de Bendis, la post-Bendis, no me la termino. Y la verdad es que... Bueno, y con S.H.I.E.L.D. también estoy hablando con S.H.I.E.L.D., ¿no? Pero creo que las cosas las está haciendo de manera bastante inteligente, y yo creo que puede ser un guionista a seguir en 2011. Hay que decir que ha debutado en Marvel con esas tres, pero ya tenía cuatro series limitadas que publicó con Image. Ya hablaré de ellas, que son... no me acuerdo cómo se llamaban, pero uno de Transhuman, sí... Emmas of Mars, y un par de que están inéditas en España y que ya tienen unos añitos, unos 3 o 4 años. Así que desde aquí animo a Plan... ¿O qué tiene emails? Planeta. A Planeta, que tiene ahí bastantes series de imagen, a darle un empujón a Jonathan Hickman, y así se hace la competencia Panini. Estupendo. Vamos con algo malo. ¿Y lo peor? A ver. Lo peor, bueno, así por de pronto yo le quiero dar un mini prorrazo. Bueno, hay varios peores este año, pero bueno, así nos vamos alternando tú y yo. Voy a hablar de One Moment in Time, de Joe Quesada. Y el pobrecito de Paolo Rivera, que tuvo que sufrir. Ya hablamos de... Vamos, es que he hablado de ello en un mini noveno en el especial de los de las cómics, de los planes editoriales. También hemos estado hablando de ello. Así que no voy a decir mucho más. Simplemente que me parece algo aborrecible, sobre todo cuando estaban haciendo las cosas bien con este tramo final de Brand New Day, de Un Nuevo Día. Estaban haciendo las cosas bastante bien, salvo que llegó Quesada, y después, lo siento mucho, pero también le tengo que dar esa puntillita a Mark White con la última saga de el Origen de las Especies, que dibuja Paul Azazeta, que también es terrible, o sea, uf, en serio. Y que la verdad es que me ha fastidiado muchísimo lo que es la última recta de eso de Un Nuevo Día. Ahora, a ver con la nueva etapa de Slott, lo de Big Time en Spider-Man, parece que puede tener buena pinta. A mí Slott me gusta. A mí me está gustando. He leído los 3 números que han salido hasta ahora, el 48, el 9 y el 50, el 650, claro. Y me está gustando. Hay veces que creo que está derivando demasiado por el combate en estos dos números, en estos dos últimos números, con la saga, con el duende y todo esto. Y no sé, es que a mí, a ver, Spider-Man es un personaje con el que tienes que tener un equilibrio mucho entre su vida social, entre comillas, y su vida superheroica. Que así lo han hecho el propio Slott durante, claro, y otros muchos guionistas durante... Sí, y es lo bueno que tiene Spider-Man, que te lo pasas bien, muy bien, con sus situaciones cotidianas, y también te lo pasas muy bien con sus gracietas en plenas peleas, ¿no? Pero hay que saber encontrar ese equilibrio. Y cuando Slott vuelva a encontrar ese equilibrio, yo creo que podemos disfrutar de una muy buena etapa. Bueno, pues eso espero. Igual ahora al principio está un poco... lo tiene así pensado. Habrá que ver cuando termine esta primera etapa, a ver qué tal le queda. Yo me acabo de acordar de otra cosa que quería poner en los mejores, o sea que no te digo más. Pero vamos, queda igual. Coméntala. Voy a ser breve. Tiempo. Primero, para empezar, a mí me ha gustado este año el Batman de Grant Morrison. Bueno, ya lo he dicho. No se ha notado. Ya lo he dicho como mil veces, como que me gusta poco Grant Morrison, ¿sabes? Y, bueno, de hecho es uno de mis dos guionistas preferidos. Y la etapa de Batman me está gustando mucho, pero sobre todo este año ha sido la parte culminante con Batman y Robin. Uh-huh. El retorno de Bruce Wayne no se puede decir que sea... Bueno, es una parte fundamental, obviamente, sí, de su etapa, no. Pero no es tan de Batman, quiero decir. Es una como una parte que no le da tiempo a contar dentro de Batman y Robin, por decirlo, sí, de alguna forma. Yo creo que tampoco le ha dado tiempo a contarlo en los seis números de... Bueno, más o menos, el último número quizás está un poco recargado, sí, comparado con los demás de información. Sí, porque los otros números casi ni te enteraban. Por ejemplo, me acuerdo que en el primero prácticamente no ocurre nada. Claro. Está muy bien dibujado, por cierto, el primero. Pero da igual, porque tampoco... No ocurre nada. No pasa nada. Está ahí con los prehistóricos y tal, y está bien, pero no pasa nada. No pasa nada que decir. La tónica, pero bueno. Y más o menos los demás van pasando, van añadiendo pequeñas piezas del puzzle, sí, pero... Y ya te vas enterando un poco de qué va. Y te vas enterando de qué coño te quiere contar, que es una cosa que suele pasar mucho con Grant Morrison, en ocasiones, en sus etapas más largas. Y el número final del retorno de Bruce Wayne quizás está un poco de más de sobrecargado. Es posible, pero bueno. Centrándonos en Batman y Robin, a mí me ha gustado mucho la colección, especialmente me han gustado los últimos números de la colección, en los que ha sido, como comentaba él, una especie de Batman Rip, pero... digamos que tiene la teoría de que todas los argumentos se repiten dos veces, una vez como tragedia y otra vez como una sátira o una comedia. Sí. Entonces Batman Rip sería la tragedia, porque es lo que es más o menos, y la última saga de Batman y Robin sería la sátira del mismo argumento. De Piporre. Tiene los mismos personajes involucrados, sigue el Joker, el William Hart y demás, vuelve otra vez después de un trozo en el que no ha, sí, salido. Y me quedé en plan, ¿y ese de dónde ha salido ahora? Sí, es que se había marchado, estaba por ahí de vareta. Y la verdad es que los últimos números me han gustado bastante. Además, los dibujantes creo que han acertado, yo qué sé, cuando les tocaba hacer cosas muy psicodélicas, es lo que han hecho. Por ejemplo, Fraser Irving... Es un crack. Tiene un estilo de dibujo que es muy personal. Y obviamente, bueno, Morrison suele intentar trabajar con dibujantes a los que confía y le gustan. Y Fraser Irving es uno de ellos. Y con eso de que le gustan y que confía, quiero decir, por ejemplo, que en todo Batman y Robin solamente hay un problema para mí, y es uno de los dibujantes. Ese señor tan malo que no debería dibujar. Quizás incluso sea el peor arco de todo Batman y Robin. Sí. Pero no sé hasta qué punto estoy influenciado con que el dibujo me guste tan poco. Y eso que Philip Tan ya no es el terrible, terrible Philip Tan que me parece que pude ver en la Patrulla X de Austen. Es que ese... Estaba allí también. Es que tenemos un problema con los Tan. No, ya lo sé. Es Billy Tan y Philip Tan. Es Billy Tan y otro es Philip Tan. Entonces, no. Creo que Billy Tan es el de los Draco, que lo dijimos mal el otro día. El Philip Tan es el de... Bueno, pues... Vale, pero pues bueno, los dos dibujan por el estilo. Bueno, pues son tan los dos, tan malos. Yo creo que fueron a la misma escuela de dibujo. Sí, vamos, que bueno, Philip Tan es bastante mal dibujante. Empezó con Quitely, que siempre es garantía. Luego pues, Philip Tan, que no tanto, digamos. O sea, no, que es muy malo. Y luego pues otros dibujantes que también le gustan a él, pues el Cameron Stewart, Fraser Irving. Y yo creo que ya están todos. Sí, ¿no? Porque el último no creo. Hay uno más. Hay un dibujante más, pero no me acuerdo cuál es. Hay un dibujante más justo en la parte del enterrador, que es lo de después de Cameron Stewart y antes de Fraser Irving, hay un otro dibujante. Pero no me acuerdo cómo se llama. Da igual, también estaba muy bien. Ay, pues no me acuerdo. Es que tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, que quitándole eso. A mí me ha gustado mucho, me está gustando toda la etapa que está haciendo y ahora ha empezado con su Batman INC, que ha adquirido un tono completamente distinto, ha sacado los dos primeros números ya, los dos primeros números se va a Japón, ahí a liarla un rato y a hacer cosas surrealistas Y el siguiente, o sea, en la última página de Batman INC número 2 aparece que va a ser el próximo número y aparece con un gorila gigante vestido con un traje. Es genial. En Francia se le va la pinza del todo. Es muy grande. Es, o sea, claro, pero Batman es de eso. A mí me parece que lo bueno que tiene la etapa es que combina las cosas que le gustan a él, pues todas esas cosas de dioses, murciélagos y cultos y cosas raras. Esas comidas de olla que tiene de vez en cuando. Y que, por cierto, os recomiendo que veáis el documental, si podéis. Yo voy a ver si lo veo. Que está bastante bien, aunque no hay subtítulos y es muy escocés. Y con eso lo digo todo. No problema, yo he cantado en escocés. Al principio... Este año. Al principio... Mejor dar. Al principio se le entiende un poco raro, pero luego te vas acostumbrando. No es como Willy. Es de Glasgow, pero Willy es un americano haciendo de un tío de Glasgow. Creo que de Edimburgo, de hecho. Bueno, de Edimburgo. Bueno, pues este es de Glasgow. Y la verdad es que, bueno, le cuesta un poco entenderse, pero vamos, que lo recomiendo. Eso, que mezcla las cosas que le gustan a él, que siempre le han obsesionado y tal, pero siempre dice que cuando hace superhéroes, pues no puedes hacer cosas como Los Invisibles, que es una cosa suya, personal e intransferible. De hecho, es el protagonista del cómic, es él, básicamente. Y aparte de eso, pues mete cosas, peleas, cosas grandiosas, idas de olla, aventuras, como tienen que ser las cosas de superhéroes. Me gusta. Otra cosa que me ha gustado, novela gráfica Asterios Polyp, de David Machuchelli. Que siempre, ¡Machuchelli! Que nunca sé cómo se dice. Que ha publicado aquí en España... Sin sentido. Pero tiene mucho sentido haberlo publicado. ¡Nunca se ha hecho ese chiste con Sin Sentido! Que, por cierto, que ya que estamos, decir que me gusta que haya editoriales por ahí, pues como lo ponen Monk, que han publicado Cerebus, Sin Sentido que publiquen esto. Y, por ejemplo, De Bolsillo, que es de Rom... No me acuerdo cómo se llama. De Random House Mondadori. Que van a publicar en dos tomos el Supreme de Alan Moore, que también recomiendo. En febrero, me parece. Y que está bien que saquen cosas que los otros no tienen pelotas de sacar. Y está bien. Además, la edición de Asterios Polyp que he visto... Está muy bien. Era una edición muy compleja. O sea, de hecho, por fuera es igual. Pero mi temor era... Era por dentro, sí. Era la rotulación, sobre todo, sí. Que la hizo el propio autor. Y le dieron, me acuerdo que le dieron un premio. Sí, es que hay que decir que cada personaje, personaje de Asterios Polyp, bueno, esto lo transpola, ¿no? Los humanos hablamos cada uno con nuestro timbre de voz, que es único e intransferible y todo eso. Y sirve para cuando vayamos a nuestra casa, le demos al cuartel general: hola, Clarice, introduzca clave por voz. Hola, bienvenida. Bienvenido, Albertini. Bienvenido, Albertini. Que es una cosa que tenemos en todas las casas. Y el caso... Yo con el video portero me sobra. Y cada personaje de esta obra tiene su propio estilo de rotulación, su propio fuente de letra, por así, su propia tipografía. Además, eso, que es como es una obra que en colores, en narración y en cosas así, es bastante ecléctica, que tiene un poco de todo y muy variante. Y con en donde la forma además tiene mucho significado también. Sí. Y hay letras que van por un lado o por el otro. Yo tenía cierto miedo de eso. Sí, pero han hecho una edición. Pero yo creo que está bastante bien. Así que yo os lo recomiendo. Y por último, otra cosa que me ha gustado, que no tiene absolutamente nada que ver con las anteriores, de hecho, bueno, es así que estoy pensando que va a ser un poco uno para cada compañía. Sería todas las, ¿cómo llamo yo?, las hostiadas cósmicas de Abed y Lanin, que me parece que siguen contando más o menos lo que les apetece hasta el cierto punto. Ahora les han dado una oportunidad más y depende, me imagino, de cómo vendan y cómo lo desarrollen. Pues tenían dos miniseries preparadas y la han dejado en una, pero bueno. El caso es que sigue en sus aventuras cósmicas, los Guardianes de la Galaxia, con Nova, con todas estas leches, con el imperativo de Thanos y demás, y yo eso sí lo recomiendo bastante. La parte mala... ¡Oh! Pues... Dani, con el cuchillo, ¿a quién va a apuñalar? Por ejemplo, primero sería Superman Earth One... que ya comentamos aquí, y así que tampoco vamos a extenderme mucho, simplemente decir que es una obra que no da lo que promete. Para nada. Y eso sobre todo cuando tú dices muchas veces que quieres hacer una cosa y luego no la haces, pues entonces quedas mal. Y aquí han quedado mal. Es lo que dijimos hace dos podcast, hace tres podcasts de hecho, con esta obra, que es que es una obra pretenciosa. O sí, sea, pero pretenciosa, si dices, pero si que luego dices, no se plasma. Claro, si me dices, voy a hacer una nueva origen de Superman, digo, vale. Pero si me dices, voy a hacer un nuevo origen de Superman y va a ser la puta polla porque vamos a ver el debate interno del héroe, de cómo funciona la psique de un ser superpoderoso, cómo tiene esa opción de elegir entre con su omnipotencia si ayudar a la Tierra o no. ¿Y qué pasa? Que no, que no hay nada de eso. No hay nada de eso. Es, hola, soy Superman. No, es más. Hola, sí, claro que hago, hola, todo, Clark, hago todo muy bien. ¡Hostia, un extraterrestre! ¿Un extraterrestre? Pues me pongo un traje. Venga, tengo el traje que casualmente me ha llegado aquí por correo. Me lo han traído los SEUR. Y nada. Y me pongo a repartir mamporros con el que aniquiló mi raza. Quiero decir, aparte, o sea, si no lo hubieran dicho que querían hacer algo importante y algo bueno. Uh-huh. Igualmente no es bueno, o sea, es bastante, no. Pero es una cosa simplemente anodina, sin ningún tipo de... Se puede leer bien, no especialmente dolorosa, pero es la cosa muy plana, sin emoción, sin nada, y aparte el dibujo es bastante malo, inconsistente y super noventero. Esto, a ver, esto lo podría haber hecho perfectamente Straczynski con su etapa de Superman. O sea, porque es que es súper genérica la historia y... Bueno, de hecho, es tan genérica que podría no ser de Superman en el... O mínimamente haber dicho que voy a crear un superhéroe nuevo y haber plantado esta historia. Cambia el Daily Planet por, no sé, el país. Y Lois Lane y Jimmy Super Olsen López. con Luis Alanas. Bueno, en cualquier caso, Straczynski ya lo estaba haciendo mal en Superman y en Wonder Woman. Por que una... otro lo peor de 2010, por supuesto. Por supuesto, pero por una razón lo estaba haciendo mal. Porque no estaba haciendo historias de esos superhéroes. Estaba haciendo historias que le apetecía contar, pero que no tenían nada que ver con un cómic de Superman ni un cómic de Wonder Woman. Y se fue a buscar pasta, bueno, diciendo... Yo creo bueno, que lo de Wonder Woman tenía más que ver. Bueno, más que ver que lo de Superman seguro, pero bueno, aún así... Aún así es muy discutible. Sí. Pero vamos, que se fue en plan, bueno, lo voy a dejar aquí un poco tal... preparado porque tengo una cosa buenísima que estoy haciendo. Ya veréis, va a ser la hostia. Tomad un tomo. Esto es una puta basura. O sea, quiero decir, no os lo compréis. Porque saldrá en abril y yo, para el salón del cómic, como gran lanzamiento de Planeta... Yo recomiendo que no os lo compréis. Y vamos, yo creo que ni los pájaros lo van a querer. Bueno, simple, sí, sobre todo si les calentamos así. Pero de todas formas, es que hay... muchas historias que no están dentro de la continuidad de Superman, ya lo dijimos un día vamos a repasarlas, que de hecho es lo mejor prácticamente de Superman, lo que sí. Está fuera de la continuidad, y este es un caso como, en que no. Como este de Identidad Secuela. ¿Identidad Secuela? ¡Ah, vale! Madre mía, no me acordaba ya de eso, macho. Joder. Dices autorreferentes, el noveno podcast. Superman Identidad Secuela. Ese. Identidad Secuela. Identidad Secreta. Ese es muy bueno. Vamos, mal. Y otra cosa que no me ha gustado, y esto es probablemente, es parcialmente es injusto, porque es, no sé si es una miniserie o si es una colección. Es una colección. Vale, tristísimo. Es otra colección más de Lobezno, y solamente me he leído el primer número. Y personalmente... Es el único que ha salido, por otro lado. ¿No ha salido más? No. Estupendo. Bueno, a mí me ha valido... para no seguir leyendo más. Y para que me parezca que hay razones de sobra para no hacer más colecciones de Lobezno. Lobezno, The Best There Is, el mejor que hay. Yes. Que menudo título también, es como, es el mejor que hay. Lobezno es el mejor. Hombre, que es su frase. Es el mejor en lo que hace, claro. O sea, la frase de Lobezno es el mejor en lo que hace. And the best there is. Pero vamos, que tú lees esa colección y no tiene que ver con Lobezno. Prácticamente nada, se inventa personajes que no tienen mucho interés, tiene un par detalle que igual te puede intrigar, pero la verdad es que es bastante malo. Y luego el dibujante, que es Juan José Ri, yes. Que ha hecho algunas cosas que no que quedan mejor. A mí en este cómic en concreto, si bien no me entusiasma, me da la sensación como si fuera un tío que ha dibujado, que no ha dibujado nada y acaba de empezar ahora y dice, bueno, le doy margen. Sí, tiene hay que decir que no es el mejor trabajo de Juanjo. No te digo que yo le he visto, no. Es que primero lo escribí mal y entonces cuando estaba buscando en internet no me salía, puse Pip en vez de Rip, entonces no salía nadie y digo, vale, entonces esto no ha hecho nada, pues bueno. Entonces claro, lo me dicen, que no se llama así, se llama Rip, idiota. Y yo, bueno, tranquilo. Y claro, lo busqué y digo, pero si es que este yo le he visto algún dibujo, sí, bueno, una sí, obra con tengo, Moore, me resonaba. Yo tengo cómics suyos, tengo el No Hero, después el romance suburbano de Moore. Exactamente. Y alguna más con Black Summer, con Warren Ellis. Lo que quiero decir es eso, que ha hecho cosas que quedan mejor que esta. Y aquí, sí. No sé, hay veces que queda bien porque no le da miedo dibujar cosas. Y en la portada pone para lectores adultos y no sé qué. Bueno, no es ni para adultos ni para niños, porque es bastante bastante malo. O sea, es un tebeo que le lees y dices, pero esto qué puta mierda es. Ya está. Hombre, hay que decir, yo creo que es problema más que del dibujo. No, es más del guión. No, aparte del guión, pero yo creo que el color es terrorífico. Bueno, sí, ahora que estoy pensando... Es súper colorista, o sea, es en plan, venga... No lo sé, es raro. Es que me estoy acordando de una escena en la que sale bailando el gobierno de una discoteca. O sea, ya con esto creo que vale. Y que sale así una tía, no sé, para atrás, totalmente desproporcionada. Sí. Ya se podéis imaginar de sí, también tiene un par de errores, Juanjo, en las últimas páginas. Con el... Es que hay un gesto de Lobendo que desde esta posición es imposible. Primero, posición. Luego que esta cara es el mismo tío que el de antes, sí. No me he dado cuenta. Pero, por ejemplo, en alguna parte del principio, pues bueno... está mejor, pero no sé, me da la sensación de que le llegó el guión y dijo, esto es una basura, voy a dibujarlo y me voy a ir, ¿sabes? En plan, no sé, igual luego mejora o lo que sea, vete tú a saber. O sea, es imposible que sea peor. Hombre, yo sé que Juanjo hasta cierto punto está entusiasmado con este trabajo, porque, no sé, parece ser que le ha gustado lo que ha leído por el momento de Charlie Huston. Y bueno, no sé. Bueno, que el guión la verdad es que es te echa mucho para atrás, la verdad. Yo creo que el guión no es de Lobezno. No. Entonces, si vas a hacer... Pero es que con Lobezno últimamente están haciendo mierdajas sí, absolutas. Sí, o sea, pero porque... Yo voy a poner ahora mismo otro peor de 2010. Con Lobezno, Lobezno de Jason Aaron es una puta bazofia. Así de claro. ¿A ti no te gusta lo de los Deathlocks y esas cosas? El Wolverine Goes to Hell. Lo ves, no va al infierno. Eso es una puta mierda. Pero así de claro. O sea, es en plan... lo ves, no ha sido poseído por un demonio, bla, bla, bla, bla, bla. Y claro, lo lees y dices... Vas pasando las páginas y... Bueno, como el último es el número 4. Y a mí me ha tenido la sensación de que estaba leyendo páginas inconexas. O sea, no sé... Un poco sin sentido, un poco bazofia pura. Pero es que es lo que pasa cuando tienes a un personaje en todas las colecciones que puedes y aparte en suyas propias otras claro. Tantas y al final no se puede hacer todo bien con ese personaje. Hay ideas que son buenas para otros personajes o que podrían funcionar mejor para otros personajes. Sí. Yo qué sé. La historia esta de Bess Deris, pues... Si la hubieras utilizado con otro personaje o con una cosa que te has inventado sin tener que ceder a Lobezno... Es el problema porque la intención era precisamente hacer algo un poco de cero... Diferente. De cero con Lobezno, o sea, hacer algo de cero. O sea... O sea, sin tanto, tiene continuidad. Sin tanto lastre... no sé hasta qué punto tendrá continuidad, ¿no? Pero ellos... Charlie Huston y Juanjo Reed no querían darle tener que depender del resto de Marvel para desarrollar sus historias. No, a ver, continuidad, pues como Astonishing sin X-Men, quiero decir que no tienen su continuidad, bueno, sí tienen y no tienen, ¿no? Pero que es una historia que después se mete en continuidad, pero en teoría no están influenciados externamente. Yo ya digo. Por lo menos eso le entendí hace tiempo cuando hablé con él. Con Juanjo. Yo quiero decir que el guión es lo peor del cómic y que eso, sí. Que la historia no me llega a traer, me parece que seguramente tenga la oportunidad de mejorar bastante y a lo mejor en el siguiente número, que es que no le voy a leer pues porque me dejó muy mal esto, pero casi tengo curiosidad por ver si la cosa mejora o no. Ya te diré si mejora o no. mejor, ya me lo dirás. Yo te diré. Y yo creo que con eso lo dejo. Ahora mismo no me doy cuenta de otra cosa así que haya sido muy mala que haya leído y haya dicho, pero madre mía. Yo tampoco, la verdad, porque es que ni siquiera me ha parecido mala Hitmonkey, que me acuerdo que la comenté el número uno y al final me la he terminado leyendo entera. Y me ha parecido intrascendente, pero que estaba bien, estaba bastante curiosa. Uh-huh. Y bueno, pues ya está, pero no sé. Y hay cosas, hombre, yo por mi parte, cosas sueltas, como que este año Green Lantern, tras Blackest Night, las series de Green Lantern no me están convenciendo. Brightest Day me parece una puta mierda. Me parece, fíjate que tal, pero me parece mucho mejor Liga de la Justicia, Generación Perdida, que Brightest Day. Y eso que está Jones, está Jones, Tomasi, Jones y Tomasi. Yo no sé qué tiene la gente con Tomasi, pero es que a mí no me gusta nada. O sea, así de claro. No, a mí tampoco me acaba de convencer. Me parece que es un guionista bueno, uh-huh, que no es malo, ¿sabes? Pero no lo sé. Yo le tengo miedo en Batman y a Robin, sinceramente. Pero bueno, a ver qué hay. Y bueno, con esto y un bizcocho... Con esto y un bizcocho yo creo que podemos hacer una cosa. Damos paso a una promito... Y comentamos, vemos si se aparece la desaparecido, la desaparecida. O si no, podemos comentar algunos de los correos y tweets que nos habéis mandado. Sí, también. Y después, pues, comentamos lo mejor y lo peor del noveno podcast. Pues claro. Así que vamos a poner una promito. Hasta ahora. Ángela, tenemos que hacer una promo, hay que pensar en algo brillante. Podemos hacerla sobre Bola de Dragón o mejor aún, de Eat the Crown. No, mejor aún todavía, de la Guerra de las Galaxias. Y hacemos que luchamos entre nosotros con sables láser. No sé por qué, pero creo que lo mejor sería hacer algo relacionado con Doctor Who. No, Dragón. Mejor vamos a hablar del universo DC, o el de Marvel, yo te dejo elegir. Va de retro, Marvel, mejor si hablamos de algún clásico. Ay, tú de lo que quieres hablar es de Expediente X. Que no... Que esto es una promo, un poco de orden. ¿De qué hablamos? Pues de cualquier cosa del universo friki. Vale, creo que hacer una promo para Cartoon Network va a ser imposible. CartoonNetwork.com. Y bueno, llega la hora de empezar a hacer las maletas. Ah, no, calla, que tenemos que comentar vuestros comentarios con respecto al tema de este podcast. Valga la redundancia, ¿no? Recordamos, pusimos la pregunta en Twitter, twitter.com/novenopodcast, en el que os preguntábamos cuál es para vosotros lo mejor y lo peor del año. En general, en cómic. Sí, pero algunos se lo ha tomado en general, ya te lo digo yo. Bueno, pues vamos a comenzar con... @santi82, que dicen Los Conejitos Suicidas es lo mejor que he leído últimamente de cómics. No me lo muevas, que me desvisto. Pues no sé, ni lo he leído. Yo lo leí en su tiempo, o sea, no sé, creo que ha salido otro recopilatorio de Los Conejitos Suicidas. Yo lo leí en su tiempo y la verdad es que es un despiporre. ¿Pero qué es? No... Son conejitos que se suicidan. Pero es español, americano, francés... Es... japonés. Luego se nota mucho que estamos por ahí buscando todo el rato sí, cosas. Sí. Creo que son ingleses, pero bueno. Bueno, pues lo tengo. O alemanes. Habrá que echarle un ojo. A Miguel N4, que dice que no se nos olvide comentar de las portadas para fumaos con brillantitos. Aquí haciendo referencia al noveno podcast de los 90, que hice yo, ¿sí? Y concretamente hablaba del Spider-Man número 1 de Tom McFarlane, que tiene una portada que brilla. Brillantitos. Que es buenísimo. Fue una cosa muy chula de los 90, las portadas. Están las portadas que brillan y después las portadas que eran portadas de plata y portadas de oro. Pero yo tengo el número 1 de Gen 13, es todo el fondo de plateado. O sea, es un sinsentido. Son figuras sobre un cosa plateada. Entonces puedes deslumbrar a alguien y que se pegue un golpe. Y me acuerdo que tengo un tomo de Spider-Man que tiene un disco holográfico pegado. Que se mueve así Spider-Man, se pone Peter Parker la cabeza. ¡Qué monada! ¡Qué tonterías que hacías! ¡Qué pocholada! No me entera. Es durante la etapa del clon, me parece. Sí, te iba a decir, porque no tengo ese tomo y he tenido... O sea, Eso es durante la etapa del clon. Lo los tomos de Spider-Man empecé a hacerlo desde... ¿Desde el la rojo? Tapa negra, desde... Ah, de la negra. Azul. Tapas negras, tapas rojas, tapas azules. Ah, vale, que es la de después, sí. Es verdad. La de justo después del clon. Que esa era la blanca. El clon es la blanca, negra, roja, azul, y ahora que es otra vez. Creo que es roja otra vez. Creo que sí, es que es lo que no me acordaba. Pero no te estoy seguro. Bueno, Miguel, comentado. The Writer es arroba excedifero. Dice, no da tiempo a grabar como audio diga. Ahora. Lo mejor, las cosas de Dark Reign y Saint y Shish en general. Lo peor, Amazing Spider-Man. Bueno, primero, menos mal que no le da tiempo a grabar un audio comentario porque si no se lo vas a acelerar. Ay, perdona. Se mosqueó muchísimo. No digo que se enfadara, digo que se mosqueó en plan, yo no me acuerdo que lo era tan rápido. Pues claro. Se quedó así pensando en plan, ¿qué coño me han hecho? Sí, dejó el comentario ahí. O sea, si no lo pones tú, que le has acelerado, se hubiera rayado muchísimo el pobre hombre. Oye, Majo, desde aquí lo sentimos. Ya lo dije en su momento. Dark Reign y Siege, o sea, Reinado Oscuro y Asedio. Los dos últimos crossovers que hemos visto en España de Marvel. Sí. Y Amazing Spider-Man lo peor. Bueno, Amazing Spider-Man no sé a qué se refiere concretamente, pero si se refiriera a las partes que tú has nombrado que no te gustaban, pues es muy comprensible. Sí, la verdad es que también el desafío tampoco ha estado muy a la altura. Quiero decir, lo mejor de que se ha publicado este año ha sido sin duda Cacería Macabra. Después lo de antes, que es Muda. No, Cacería Macabra todavía no se ha publicado este año. No se ha publicado, ¿eh? No, de todas formas, se está por muda. El problema que me parece que tiene Amazing Spider-Man es que tiene... Bueno, entiendo que por un lado está bien, pero me parece que tiene demasiado baile de guionistas. Lo que es que es eso, que es muy irregular en ese sentido. Entonces, si tienes... Por eso digo que me interesa la etapa de Dan Slott de ahora, si le dejan un rato... No, en teoría va a ser guionista único. No, ya, digo, si le dejan. Claro. Porque luego también en Hulk Qatar, en Poderosos Vengadores también lo hizo bien y le largan de todos los lados. Y me parece uno de los mejores guionistas que hay en Marvel ahora. Pues sí. Entonces me da pena. Y lo de Dark Reign y Siege, pues... Bueno, Reinado Oscuro a mí no me entusiasmo especialmente. Asedio, pues la miniserie, ya como dije, me parecía correcta, mejor de lo que suele hacer Bendis, y además se pasa bastante rápido, porque son solo 4 números, y está bastante bien dibujada, en general. Lo que pasa que tienen todas esas etapas, pues las cargas del peor Bendis, ¿no? Porque es un guionista que tiene un problema mental, y es que, bueno, tiene varios, pero el para el que nos afecta en los Vengadores, porque son los Bendisores, porque Bendis tiene un problema y es que no sabe escribir historias más que de 3 o 4 personajes, y hay 4 personajes que hacen cosas y los demás no hacen nada. Y los demás están ahí de relleno, y es que se ve perfectamente. Pero no hacen nada. Yo quiero escribir una historia que sea de... El nuevo Marvel Boy este que se ha sacado de la... Eso no tengo ni idea. Yo en la nueva etapa de los Vengadores... No lo he visto. Es que lo único que hace... Bueno, o sea, lo quiere para hacer gadgets majos. Para los demás están Tony Stark, el Capitán... Todos, hola, somos guays. Ya, él sabe escribir... Él quiere escribir de 2 o 3 cosas y ya. Y luego me parece que, por ejemplo, el Vigía, que en el fondo es un concepto bastante absurdo, pero cuando él lo recuperó en Vengadores Desunidos... Bueno, en Nuevos Vengadores me parece que fue un error porque no se le ha aprovechado para nada, más que va a ser un Deus Ex Machina y para que haya números en los que está soy malo, soy bueno, no sé qué. Todo el rato... Hola. ¡Oh! El vacío, del vacío. ¿Cómo se llama? Wow. Bueno, que a mí, ahora que estamos, ya lo voy a decir así, lo del Vigía, me acuerdo, yo tengo la miniserie original de Jenkins y Ailey, que me pareció, claro, lo hicieron como una broma, sí. Sacaron en plan diciendo que había sido un personaje que no se habían inventado ellos, sino que había existido de toda la vida, pero que era muy oscuro y nadie se acordaba de él. Claro. Se inventaron portadas de los años 60. Claro, en ese sentido estuvo y fue curioso, gracioso, fue curioso. Y la miniserie central estaba muy bien dibujada por Jay Lee, para mi gusto. Luego había unos spin-off un poco así que estaban un poco peor dibujados y tal. Sí, era en plan el Vigía y Spider-Man. Spider-Man, Hulk, Cuatro Fantásticos. No, sí, no sé. Un poco hicieron crossovers en plan, ¿ves cómo se relacionaba, cómo existía este personaje? Mira cómo se relaciona Pero ¿cómo dan referencias al pasado entre dos? Pues eso, lo que quiero decir es que me pareció que hubiera estado bien así. Entonces, de repente, no me acuerdo hace cuántos años fue, sacó eso, Forum, pero hace bastante. Buah, un montón, sí. Y de repente, en Nuevos Vengadores número uno, los Vengadores van allí a la prisión esta y está allí el Vigía. Y es como... Así, en plan, ¿qué hay para aquí? Y es como, bueno... ¿Quién es este atado? Ya, soy el Vigía. Entonces, obviamente, desde aquel número, hace ya... ¿6 años? ¿5? Puede ser 6 años ya, ¿eh? Desde hace 6 años hasta el último número de Asedio ha sido uno de los personajes que ha tenido siempre por ahí rondando él. Uh-huh. Y utilizándole para lo que le mejor le venía. En sí. Civil War también le utilizaron un poco así, pero bueno, yo qué sé, eso fue Millar. Pero bueno, de todas formas, el caso es que es una etapa en general la de Bendis. A Bendis se le ha ido progresivamente yendo la pinza y a partir de Nuevos Vengadores yo creo que se le fue del todo. Haciendo historias de ninjas con los Vengadores, que no tiene ningún sentido. ¿Cómo que no? Con lo del Ronin aquel. Bueno, y luego todo lo que ha hecho. Ronin mola. Y lo de ahora, por lo menos parecen cosas de los Vengadores. Sí. Entiende lo que te quiero decir, ¿no? Sí, que ahora son... que ha metido ya con Kang. Yo sé, Kang es un tío de los Vengadores. Pues yo me acuerdo cuando hizo Busiek su etapa de Kang. Sí. ¿Cuántos números era eso? Fue más de un 20. Año igual. Yo creo que eran, sí, 20 números. Que Kang conquistaba la Tierra y tal, eso era... Pero que era... Fue una etapa súper larga y tal. Y yo qué sé. Bueno, pues no se ha vuelto a usar desde entonces. Bueno, de vez en cuando siempre han recuperado a Kang, pues porque es un personaje que con eso de que es un viajero en el tiempo y tal, pues puede dar mucho juego. Nunca se sabe con él. Anda, que sabes lo que me he acordado ahora. Es que ha salido ahora la noticia de, bueno, le han desmentido de la película Los Vengadores de Kree. Ah, sí, de que iba a ser sobre la guerra Kree Skrull. Se ha desmentido y tal, ¿no? Pero uno de los bloques se hizo noticias y tal, que son los de Stracini. Es que empezaron a decir, ¿y qué villanos os gustaría para Vengadores? ¿El Doctor Muerte? ¿Apocalipsis? Y lo dejan en plan. Y yo, bravo. Sí, Apocalipsis es el que quiero yo. Dos villanos de Marvel y ninguno de los Vengadores. Ole y ole. Impresionante, sí. Yo, ojalá no hubiera fuera ninguno de esos. Yo creo que tenía que ser algo... De los Vengadores. Sí, yo creo que tendría que ser Ultron, Kang... Es que esos son quizás las cosas más, ¿no? Sí, son las cosas más o clásicas. Luego, yo qué sé, no sé el si... El Nefaria... No sé si Whedon se va a basar más en Ultimates o va a tirar más de las cosas clásicas, entiéndeme. Hombre, se está tirando más por lo... Por Ultimate en cuanto a aspecto y al... Hombre, sí, ten en cuenta... tema de planteamiento. Hay que tener en cuenta... No, yo no creo que haya ningún problema. Hay que tener en cuenta que la pinta de Ultimate, si te acuerdas cuando salió, era como si le hubieran hecho ya el casting al que tuviera que hacerlo gratis. Sí, sí. Porque dijo a Millar a Gil... Bromeaban con ello en el propio cómic. Pues tú eres igual con ese quien y tal. Y bueno, y al final Samuel L. Jackson pues acabó siendo Nick Fury. Por los Ultimates, porque obviamente Nick Fury no es negro. Pero bueno, por lo menos aquí pero no como, ya no como pasó, en Daredevil. Mark Millar dijo, venga, Nick Fury que se parezca a Samuel L. Jackson. Pero, y así todos los personajes. Sí, sí. Entonces, me acuerdo de eso que decían, ahora hacer una película de los Vengadores es muy fácil, tú coges esto y lo adaptas y ya está. Y era muy gracioso. Hicieron películas de dibujos animados, por cierto, y no son muy buenas. No. Hay dos, creo. Sí. No son buenas. No. La de Pantera Negra y la de Hulk. No son nada buenas. ¿Y tenemos algo más? ¿Qué nos estábamos yendo? Tenemos un correo de... Ah, Goku. Bueno, sí. Tenemos un correo de uno de nuestros lectores más fieles, el señor Goku. Sebas Cabas. Que, bueno, nos ha mandado una misiva... Interesante. Y bien larga. Gracias por compensar las ausencias de otros emails sí. y de otros tweets. Así que muchas gracias, Sebas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a mis queridos Anaís, Dani y Albertini. ¿Qué tal van las fiestas? ¿Papá Noel se ha portado bien? ¿Se ha portado bien, Dani? Yo no tengo Papá Noel. Yo tampoco. Uno. Yo soy más de los Reyes Magos. Yo soy de Papá Noel, mamá tampoco. No la leas todo el tiro, anda. Voy a estar mirando un poco así. La hemos leído, ¿eh? Sí, tranquilo, sí. Pero es para no... Habla de los Reyes Magos, que son para el Doctor Extraño, Voodoo y Wong. Vaya. Cabrón. Y bueno, nos manda el mail para las lecturas que más le ha gustado en manga, cómic y europeo. En manga la verdad es que ha leído bastante, o sí, le han gustado muchas cosas. Sí, la verdad es que tiene ahí un buen... Dice, Naruto ha sustituido a Bleach como su manga mejor guay actual, su bueno, shonen. El shonen, ya, bueno, sabéis que esos son pues, Dragon Yo Ball... Yo que siempre he sido más de Bleach que de Naruto. Y la he abandonado Bleach desde el comienzo de la batalla por Karakura, y voy a ver si la retomo. Dani, esto lo no tengo ni idea de qué estás hablando. Con Naruto la tengo más abandonada. De hecho he leído, creo que hasta el tomo 10, 12, puede ser. Bueno, da igual. Say Hello to Black Jack, que es una recomendación. Sí, esa yo... es una que se está haciendo es un manga adentro. sobre médicos. Es lo que sería Anatomía de Grey, pero sin Grey. Dramón médico sin rollo amoroso. Es exactamente eso, ¿eh? Pero exactamente eso. En plan, cosas ya éticas y luego cosas muy chungas, muy raras, que se titula Say Hello to Black Jack. Me imagino que en honor al Black Jack de Tezuka. Sí. Que era un... Bueno, que no tiene nada que ver, porque es un médico que va por ahí... Es un médico a sueldo, como el que dice, ¿no? Como un asesino a sueldo, pero un médico que va por ahí. Un médico mercenario. Un médico mercenario que va haciendo cosas muy surrealistas. No sé si has leído... Yo por lo menos me he leído el primer tomo solamente. No, de Doctor... De Black, Sekiro, no. No, de Black Jack. Ah, de Black Jack tampoco. De Black Jack, vale. De esa, no, tampoco. Pues de Black Jack y... O sea, son cosas médicas muy surrealistas. Ajá. O sea, es muy fantasioso. Pero bueno... Está bien. Y bueno, también aprovecha para recomendar Black Jack de Tezuka. Eso. habla de un autor también, Kenny Ruiz, del Cazador de Rayos. Que bueno, la verdad es que yo he leído también bastantes cosas buenas de Kenny Ruiz. De dos espadas. Es eso. I think. Bueno, y se olvida, Bakuman. De los autores de Death Note, sobre, bueno, dos chavales que empiezan a convertirse en mangakas, que lo ha leído por otros medios, por medios pi, y bueno, que eso, que si nos gustó Death Note, que había que darle una oportunidad. Yo la tengo pendiente, me la he recomendado también. Solamente he visto algunos... La Death Note la he leído entera y he visto la serie entera. He visto algunos episodios del anime solamente, pero sobre todo me gustaba que el planteamiento me parecía bastante original. Léetelo porque está bastante bien. Hay un momento que es todo letra, que es como parece que estás leyendo un libro, pero bueno. Bakuman, creo que seré capaz. Bakuman, sí, tú sabes leer, ¿no? Todavía. Todavía. Bakuman, pues eso... Me la han recomendado. Hombre, si te ha gustado Death Note, pues yo creo que le tendría que echarle un ojo. Así que le daré una oportunidad. ¿Qué más? Luego pasamos a los cómics americanos, ¿no? Después comienza, sí. Cómic americano, como es Marvelita total. Y aunque le dijeron escoger solo una obra, pues se queda con Sandman. Y con la última edición de Planeta. Sí, ya hablamos la semana pasada sobre ella en el especial, en el Unlimited. Que bueno, me parece una muy buena edición. Una edición definitiva, se puede decir. Sí, sí. Y luego también le ha gustado, me parece, con los Cuatro Fantásticos del Fin. Que también que tiene una recomendación sobre ello, creo. Que tiene unos años, sí, pero eso hace mucho tiempo. Bueno, sí. Bueno, hace unos meses ya. Hace unos meses, sí. No, 3 o 4 meses. En los inicios. Y nos lo hayamos leído, yo ya me lo he leído. Y ya comenté con él en el blog y tal. Que a mí me parece que intenta abarcar todo, sí. Pero y a veces se le va un poco el enfoque, pero me parece que como una hora para conocer a los Cuatro Fantásticos y que toca un poco todas las cosas que tiene la serie durante toda su historia y está dibujada por Alan Davis, entonces, ¿aquí se publicó en tomo? Sí. Es que no sé, que yo tengo los juraría originales, que sí. No tengo ni idea. Juraría que sí. Bueno... No es... Si te gustan los Cuatro Fantásticos, yo creo que está bien. Sobre todo, que no creo que sea muy para empezar con los Cuatro Fantásticos, porque toca tantas cosas de toda la vida que yo creo que es un poco más... Uh-huh. Pero está súper bien dibujado. A mí es que Alan Davis me parece un dibujante muy bueno. Bueno, y después comenta Hickman, con Cuatro Fantásticos y Guerreros Secretos, que lo acabamos de comentar hace unos minutos. Y Nova y Guardianes de la Galaxia. Que también lo hemos comentado. También hemos comentado que se ha ganado el pulso ser de las mejores del universo Marvel a pesar de que las ventas no acompañen. Al parecer en Estados Unidos gusta más el Spider-Man de Quesada y el Hulk del... Sí, porrazo al público estadounidense. Pero, y eso se lo damos muchas veces con películas, con sí, series. Es el Crepúsculo. De... Que cancelan una serie y dices, pero cómo, ¿por qué no veis esto? Imbéciles. Claro. Es sí, que es el caso, el síndrome CBS. Pues sí, pero por ejemplo es eso. Dices, ¿por qué os gusta tanto en CIS y no sois capaz de quitaros 1 millón o 2 millones y iros a ver Fringe, que es la polla? Claro. Y que estén ahí al borde de la cancelación, a mí cada día me escuece. Mm. No puedo evitar. Bueno, ¿qué más cositas? Después de DC no me quedo con nada. Nuevo Krypton de Superman es mierdaca. Wonder Woman es como si no existiera. Las 100 series de Batman le agobian. Ya hablamos de eso el otro día, que cuando hay muchas colecciones no creo que sea bueno para nadie. Aunque Batgirl le ha gustado, pero qué caro edita Planeta. Es que también sí. Son tomacos de 15 euros. Y los anillos de colorines le aburren. O sea, que Green Lantern nada. Green Lantern está hasta los huevos de ellos. Hombre, yo... A ver... Sebas, entre tú y yo, léete Black Knight. Green Lantern de Geoff Johns ahora no está en su mejor momento a nivel estadounidense, pero el Black Knight está bastante bien. Pero yo tengo una cosa con Black Knight y solamente es un planteamiento. No creo que sea un macro crossover. Es una historia de los Green Lantern. Sí. Básicamente, quiero decir, la gente que hace cosas importantes son la gente que lleva anillo. Claro. Que lo han vendido como si fuera unas crisis o cosas así, y yo creo que es casi un siniestro corps, si te descuidas. No tanto porque resucitan muchos personajes y se ven involucrados muchos personajes del universo DC, pero yo creo que básicamente es eso. Todo el peso recae con Green Lantern, claro, pero dime tú ahora mismo que crossover involucra menos, no sé, o sea, si nos ponemos técnicos, la mayoría de los crossovers es en plan Liga de la Justicia total. Pero ¿sabes? Quiero decir que la Liga de la Justicia es como que tiene un poco de cada. Claro, sí. Puede cada casa, y los Green Lantern son Green Lantern. Claro. Ese es el problema, sí, pero bueno. No, lo que decir, no es que sea un problema, lo digo que te lo venden así como tal y es una cosa mucho más localizada y sobre todo si estás con Green Lantern, pues yo creo que te puede interesar mucho más. Claro. Bueno, y último temeo europeo, cómic español, tenemos el Black Sat, que está bastante bien. Se ha leído los tres primeros. Yo también me acabo de leer los tres primeros. Yo todavía no lo he leído. Hace 10 años que han publicado el primero. Hace mucho, sí, tiene. En 2000, me parece, que lo miré el otro día. Y siempre estaba en plan, voy a ver si me lo leo y tal. Porque creo que la última vez que había leído algo español fue Los Cuatro Fantásticos de Pacheco y Marín. Así que... Sí. Y la verdad es que me aparece... El primer álbum. Me parece que el guión es bastante simple. Mm. Y en el segundo y el tercero mejora bastante. Sí, la verdad. O por lo menos no es tan evidente todo. Pero el dibujo es que es la polla. O sea... No sé, o sea, la verdad es que le han dado premios a la... Yo creo que le han dado premios a la colección en Europa, en Estados Unidos y en todos los lados, porque el dibujo es buenísimo. Es muy bueno. O sea, son animales con forma de haciendo cosas de personas, pero a las tres páginas se te ha olvidado porque el dibujo es muy bueno. Sí, a ver, sí. Yo sí que... Si le queréis echar un ojo, la verdad es que tiene una pinta cojonuda. Y eso, bueno, ya nos felicita el año, las navidades y todo eso. Feliz Navidad, feliz año nuevo a ti también, Sebas. Feliz Navidad y feliz año. Y muchas gracias por este mail y, bueno, que nos has alegrado el programa. Sí, que vaya repaso que nos ha pegado todo el año. Pues sí. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ponemos otra promito? Nada. Aquí a pelo seco. Pues nada, a pelo seco. ¿A pelo seco? ¿A pelo o a palo seco? Lo que tú quieras, pero a pelo seco. Bueno, pues a pelo seco, venga. A pelo seco, es que. Pues vamos a hablar un poco. Es que me da pereza poner más de dos promos. Vale, pues fuera, ya está. Vamos a hablar de lo mejor y lo peor del noveno podcast. Vale. Y yo voy a decir, primero. Lo peor, que empezamos el segundo volumen con la intención de hablar menos y hemos descubierto que es algo... Imposible. Es nuestra idiosincrasia y no podemos parar de hablar. Nos pisamos mucho y nos interrumpimos mucho. pero eso también es muy español. Y es... No es excusa, ¿eh? Simplemente que nos pasa mucho. Nos está costando mucho juntarnos todos los programas. Y, sí. Y aquí tenemos el mejor ejemplo. Sí, por ahora. Pero por otro lado, nos hemos arreglado para tener una regularidad semidecente, o por lo menos ir rellenando más o menos, hacer un ritmo más o menos decente y mejor que el primer volumen. Y nada, yo creo que eso, que la gente que nos está escuchando pues también ha participado más y nos han comentado cosas. No siempre nos han mandado, yo que sé, un correo o un tweet para responder a lo que nos tocaba esa semana, pero luego pues por otros canales nos han ido comentando que nos escuchan o que lo que les gusta o lo que sea. Y hombre, que escucha a la gente y que les guste, pues es lo mejor. Sí, la verdad es que son unas cosas que no te crees. O sea, no, a mí con que me escucharan dos ya me parecería raro. Con que me estés escuchando tú... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Con que me estés escuchando tú, que estás delante mío, ya estoy contento. Y otra cosa, bueno, a ver si intentaremos hacer el esfuerzo de tener menos asuntos técnicos. Porque ha habido veces que, yo qué sé, se nos ha bajado una voz, se nos ha subido la otra, yo qué sé. Hemos tenido pues nuestros más y nuestros menos con el tema de los micrófonos, del Skype y todas esas cosas. Así que a ver si lo podemos mejorar. Oye, mucho cuidado, ¿eh? Sí. Que sí, lo que tú digas. Sí, la verdad que es que, bueno, estamos como con todo. Montar un podcast no es fácil. O sea, no es difícil, pero tampoco es fácil y requiere estar pendiente de bastantes cosas. A la hora de grabar, a la hora de estar con el micro, a la hora de charlar, a la hora de todo. Y bueno, yo creo que en fin, me acabo de acordar que tenemos un concurso. Sí, lo sé. Me acabo de acordar de que prometimos que hoy íbamos a decir a quién tenía el concurso. A mí me parece mal que no estando en Ais lo hagamos, así que lo dejamos para el siguiente. Igual todavía se anima alguien. Venga, ¿no? Bueno, no sé. Ya habíamos decidido quién era el ganador, ¿eh? Sí, ya hemos decidido, pero... Bueno, sí. Así que, ¿quién va a ser el ganador? Lo sabréis en 2 semanas, amigos. Se descojona. También eso es una cosa mala que tenemos nosotros, ¿no? Que somos un desastre haciendo los concursos, haciendo las cosas, haciendo las cosas. No tenemos la constancia, queremos tener esa constancia. Más cosas malas, yo soy muy malo, sabéis que me trabo mucho al hablar y además hago mucho el payaso, así que de vez en cuando esto puede ser Sodoma y Gomera. Pero lo hacemos, yo creo que por lo menos se nota que no estamos sufriendo haciéndolo. ¿Sabes cómo te digo? Que nos lo estamos pasando bien y... Y todo, sí. Yo creo que sí, más o menos sí que se transmite y a la gente, pues, le gusta escuchar una cosa en la que la gente no esté haciéndolo en plan, como me duele el alma. Así que, bueno. Si estuvieran ahí, hubiera metido más caña en ese sentido, en este apartado. Pero bueno. creo que nos despedimos ya, ¿no? O algo sí, así. Vamos a despedirnos. Porque, sí, porque llevamos aquí hora y media hablando, entonces... Ya sabéis dónde estamos. Yo con la tos y las voces que he pegado al principio ya me he quedado súper off. Entonces... Que bueno, que ya sabéis dónde estamos, que en el Facebook, en el Twitter, en el blog, en iTunes, en todos los lados. En el podcast, os dejaré el audio este de... Esto ha sido una presentación. Sí, eso, que es como cuando le das ahí a un cassette... Esto ha sido... Es como ponen esos programas de Llama y Gana que dicen... Hola, ¿quién es? Y se oye... ¡Caclán! Le ponen ahí una cinta en plan para que llame la gente. ¡Pepita! Hola, Pepita, ¿qué tal? Joder, es que yo creo que es... Spiderman. ¡Caclán! No, Pepita, no es eso. Bueno, que... Que felices fiestas, feliz año 2011, que espero que sea... mucho mejor que el 2010, aunque haya sido bueno. Sí, o sea, que todo lo que queráis, más y mejor, que tengáis un buen año comiquero y personal también, por supuesto. Y también. Y profesional. Lo primero es la salud. Como dice, cuando nos toca la lotería, decimos eso siempre, ¿verdad? Pues claro.